Capítulo 27. Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido, y sus ojos se ofuscaron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo, el mayor, y díjole, «Mi hijo», y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, «He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cógeme caza, y hazme un guisado, como yo gusto, y tráemelo y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera». Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y fuese Esaú al campo para coger la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, «He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como él gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte». Y Jacob dijo a Rebeca su madre, «He aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me tentará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición». Y su madre respondió, «Hijo mío, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos». Entonces él fue y tomó y trájolos a su madre, y su madre hizo guisados como su padre gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, e hízole vestir sobre sus manos y sobre la cerviz donde no tenía vello las pieles de los cabritos de las cabras, y entregó los guisados y el pan que había aderezado en mano de Jacob su hijo. Y él fue a su padre y dijo, «Padre mío», y él respondió, «Heme aquí». «¿Quién eres, hijo mío?». Y Jacob dijo a su padre, «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa, para que me bendiga tu alma». Entonces Isaac dijo a su hijo, «¿Cómo es que la hallaste tan presto, hijo mío?». Y él respondió, «Porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí». E Isaac dijo a Jacob, «Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo, «La voz es la voz de Jacob, mas las manos de Esaú». Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, «¿Eres tú mi hijo Esaú?». Y él respondió, «Yo soy». Y dijo, «Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma». Y él se la acercó y comió. Trájole también vino y bebió. Y díjole Isaac su padre, «Acércate ahora, y bésame, hijo mío». Y él se llegó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo y dijo, «Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren». Y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de su casa. E hizo él también guisados y trajo a su padre y díjole, «Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga tu alma». Entonces Isaac su padre le dijo, «¿Quién eres tú?». Y él dijo, «Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». Y estremecióse Isaac con grande estremecimiento y dijo, «¿Quién es el que vino aquí, que cogió caza y me trajo, y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije, y será bendito». Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, «Bendíceme también a mí, padre mío». Y él dijo, «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Y él respondió, «Bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado dos veces. Alzóse con mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y díjole, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te enseñorees que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y díjole, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y húyete a Labán mi hermano, a Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?